entras en mi cuerpo como la lluvia entra en mi huerto. Agapín. Nombras tú mi nombre como jamás lo dijo un hombre. Agapín. Tocas mi cintura como la hiedra toca altura. Agapín. Eres el viento que no cesa, eres el peso que no pesa. Eres fuego y frío, ni más ni menos, amor mío, Agapimú. Oh, Agapimú. Oh, Agapimú. Te hablas al oído y todo tiene otro sentido, Agapimú. Oh. Y me siento nueva como la nieve cuando nieva, Agapimú. Siento entera como una blanca primavera, Agapimú. Eres el mar cuando se enfada, eres la noche iluminada. Eres como el río que va regando el amor mío, Agapimú. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Dos Frikis y un Murciano, tu podcast de cómics, o no, favorito. El que te habla Raúl, y como siempre está Sebas. Muy buena gente, aquí estamos encerraditos una vez más. Como siempre está Yeray. Agapimú, hola a todos. Y esta vez nos juntamos una vez más para hablar de un tema un poquito diferente al habitual. Como todavía toca quedarse en casa y hay que levantar un poquito el ánimo, pues vamos a hablar de cosas bonitas, ¿vale? Vamos a hablar del estudio Ghibli, que es todo ese universo creado por Hayao Miyazaki a lo largo de un sinfín de películas y algún que otro producto, ¿vale? Aquí vamos a ir comentándolas cronológicamente, con todo el lujo de spoilers, así que si queréis ver alguna, no sé si no la habéis visto, pues ya sabéis, no lo escuchéis. Y bueno, eso va a ser un poquito en general lo que vamos a contar. Así que bueno, como aquí el que se lo ha visto todo y el que se lo ha preparado es el bueno de Sebas, amigos, le vamos a ceder un poquito la corona de mandar. Así que bueno, Sebas, un poco marca tu ritmo. Bueno, vamos al lío, porque esta gente como no tiene ni puta idea, me tiene yo que poner y prepararlo todo. Por eso este es un programa especial, porque es el que Sebas ha preparado. Sí, eso, sí. O sea, ha hecho hasta un guión, imaginaos. Es especial. Vale. Bueno, con la mayoría supongo que ya conoceréis el estudio Ghibli, el estudio de Miyazaki, en el que hizo la película de Chihiro, La princesa Mononoke. Pero hay muchas más películas y hay más gente que ha trabajado en este estudio. Aunque parezca mentira y aunque viendo la cantidad de trabajo que ha hecho Miyazaki, casi que básicamente es suyo. Porque en realidad lo fundaron Hayao Miyazaki y Isao Takahata, que son los que más películas han dirigido y guionizado en el estudio. Ahora haremos un repaso de estas películas, las que hemos visto y tal, pero por ejemplo de Miyazaki, también cosas fuera del estudio Ghibli, muy conocidas, sería su participación en la serie de Lupin III, con el niño del futuro, la serie de Sherlock Holmes, esa que tenéis en Amazon Prime para ver, que tiene una animación guapísima, o sea, una cosa flipante, como puede ser que una serie del 84 se folla todo lo que hacían en Estados Unidos. ¿Qué más? Ah, hombre, tenemos a el trío drama, porque a Miyazaki le gusta mucho drama, que es Heidi, el perro del Flandes, y Marco, bueno, también Ana de las Tejas Verdes por ahí, que básicamente son series para hincharte a llorar, morirte del dolor, del sufrimiento, porque no le pasa casi nada bueno a esta gente. Pero bueno, centrándonos un poco más en lo que es la filmografía de Miyazaki, antes de Ghibli tenemos su participación en la película de Lupin III, El castillo Cagliostro, que aún hoy en día la animación sigue siendo bastante buena. La verdad es que como casi todos los proyectos donde trabaja este hombre, El nivel artístico es muy grande. Y tenemos la, entre comillas, primera película del estudio Ghibli, que sería Nausicaä del Valle del Viento, que en realidad se estrenó un año antes de que se creara el estudio Ghibli. Pero como básicamente Ghibli existe gracias a esta película, uh-huh, a que se unieron los dos directores, la recaudación dio para montar el estudio y empezar a trabajar juntos, pues suele estar como la primera gran película. ¿Habéis visto Nausicaä del Valle del Viento? Yo esa no la he visto, ¿no? No, yo tampoco. Yo, si queréis, un poquito antes de empezar un poco a ir analizando todas las películas, vale, yo quisiera pues un poco por lo menos saber la opinión general que tenéis un poco todos sobre este universo, porque yo ya os dije, yo hasta que hablamos de preparar este programa solamente había visto una película de todas estas, y bueno, quizás pues ha sido enfrentarme con algo que quizás yo no controlo tanto, así que bueno, Yeray, a ti en general, todo este universo de película de Miyazaki en general, ¿qué te transmite? O sea, ¿qué piensas de ellas? A mí me transmite pues un costumbrismo mágico, ¿no? Un poco como Neil Gaiman, me parece, uh-huh, me recuerda. De integrar pues seres fantásticos y mitología de este tipo en el día a día y en la vida cotidiana de una manera sin que destaque demasiado lo fantástico, integrándolo pues en nuestra rutina y tal. Lo que pasa es que aquí tiene una diferencia respecto a Gaiman, que Gaiman tira más por un lado siniestro, podríamos decir, y uh-huh, en este caso, gracias a la animación, es un lado luminoso por donde tira, uh-huh, Miyazaki. Tenemos una animación que es pues preciosista, se podría decir. Hay muchos paisajes así bucólicos, los bichos son siempre entrañables, adorables, no sé. Tiene también su lado siniestro a veces, pero te transmite esa idea de la magia y lo hace acompañado de una animación que siempre, pues, siempre es digna de ver. Siempre también hay ciertas obsesiones que tiene él, pues el ecologismo, los aviones. Joder, los aviones le gustan, ¿eh? No sé, sigue como siempre un patrón. Yo conocía sobre todo las películas que había dirigido él. Esto me ha servido para verme alguna que no hubiera dirigido él. Y no sé, ya solo por la animación siempre suele valer la pena ver una película suya. Es cierto que tienen un ritmo muy especial, son densas, tienen un carácter casi episódico, son como, muchas veces más que una historia, son como al personaje le van pasando pequeñas aventuras y todo forma más o menos un hilo. Pero bueno, es siempre, no sé, siempre me ha valido la pena ver una peli de este estudio. No sé vosotros. A ver, Sebas, cuenta tú. Pues una de las cosas que me ha gustado al dedicarle bastante tiempo a revisionar, a ver algunas de las películas que no había visto de Miyazaki y también del otro gran director que es Isao Takahata, es ver la diferencia que hay entre los dos. Porque claro, Miyazaki, aunque trata temas muy humanos y en algunas ocasiones el mundo que refleja en sus películas viene a ser casi el nuestro, pero siempre tira mucho más al lado más fantástico, al lado más oculto del mundo, pero siempre tratando temas humanos. O sea, no se pierde en la fantasía, en yo qué sé, en fuegos artificiales que te desvíen de lo que quiere contar, sino que todo lo que usa, toda la fantasía, ya sea los espíritus de Chihiro o las bestias, los lobos gigantes de Mononoke, en realidad todo sirve para la historia. No quiere simplemente de, uy, mira, un lobo gigante que le arranca la cabeza a uno, o uy, mira, un espíritu que se lo come todo, qué divertido. Todo al final tiene un propósito, que es algo que después de haber visto un documental sobre Miyazaki, queda bastante claro que es un tío obsesivo, que reflexiona sobre la escena una y otra vez, que las tira, las vuelve a recoger, vuelve a cambiarlo todo. O sea, si hubierais visto lo loco que se puso para empezar Ponyo, que no sabía ni cómo empezarlo, yo no sé cuántas veces dijo, pues ahora voy a empezar de esta manera, pues no me gusta ahora de esta, pues no me gusta ahora de esta, y digo, madre mía. O sea, los genios al final están todos locos. Bueno, sí, mira, yo A ver, yo lo que pasa es que parto de la base de que no soy excesivamente fan del manga, ¿vale? Yo no soy excesivamente fan de todo este mundillo, aunque bueno, ya en mis tiempos, a ver, cuando yo era joven, pues ya esto ya estaba pegando fuerte. Yo lo noto, a ver, como dijo Viruete, mi generación miraba a Estados Unidos y lo que puede ser la vuestra, miraba a Japón. Es decir, yo cuando jugaba al Street Fighter me pillaba a Ken y vosotros a Ryu, ¿vale? En cierto modo, pasa que yo me he enfrentado a esto como eso, como no un fan excesivo de este tipo de películas, con muchas me han parecido muy satisfactorias. Por ejemplo, yo vi en su momento Porco Rosso, que es una película que bueno, me gustó un montón, porque es muy, muy buenista, tiene un puntito de nostalgia de una época antigua, de una época, de una especie como de buenos viejos tiempos, ¿vale? Con otras, pues por ejemplo, con la pieza de Mononoke, que también me ha gustado, porque esta sí que tiene bastante más de lo que puede ser el folclore japonés. Pero, por ejemplo, otras, como puede ser el viaje de Chihiro, claro, me pasa que muchas cosas, muchos elementos japoneses, como yo no tengo ese bagaje, no termino de entrar en ellos. O sea, me parecen a veces como una... A ver, entiéndase, vale, os alego desde todo el cariño. Como una vomitona de cosas raras. Como una serie como de cosas, de personajes, de iconografía, que no termino de entrar en ella. Pero a su vez, obviamente, entiendo que esto en temas de animación, esto esté a años luz de muchas cosas que hemos visto. Esta serie que has comentado antes, la de Sherlock Holmes, en su momento, es que me volaba la cabeza. Yo, claro, veía esa intro, ese opening, que era la leche, luego te ponías a ver los Fruities y dices como de, hostia, vaya puta mierda. Joder, pues los Fruities eran la puta hostia también. Y tenían un éxito internacional bastante... Sí, pero la animación no es que fuese precisamente... No, a ver, pero eso ha pasado siempre, eso, pero sobre todo con artistas como Miyazaki, en el que compara series japonesas y anime y series americanas o europeas, y quitando algún caso en concreto, la mayoría, yo qué sé, o sea, parecían que eran muñecos que los movían con dos hilos. O sea, y luego ver alguna... Sobre alguna... todo los Thunderbirds parecían eso. Sí, yo qué sé, o los G.I. Joe, quitando el opening, luego eran muñecos que parecía que retomaban, que cogían las mismas escenas, pero cambiaban el doblaje para hacer contar historias distintas. O sea, cosas así muy locas. Y luego tú ves el nivel que tenían series que tienen 30 o 40 años y flipa y dices, madre mía, ¿qué de horas? Se han tirado aquí dibujando nada más que esta escena en la que hay una persecución en coche o alguna cosa así, en la que haya algo de acción. De todas maneras, yo creo que lo de el folclore japonés y todo eso, al final, yo tampoco tengo ni puta idea y no me ha importado. O sea, quiero decir, que es como si te ves una peli rusa o te ves una peli francesa. Claro. Que te encuentras cosas que son exóticas, no entender, para ti, claro. pero bueno, a mí no me afecta la historia, la verdad. En Chihiro yo creo que me da igual saber, o sea, me hubiera dado igual que hubiesen sido dioses griegos, que hubiesen sido dioses japoneses, que hubiesen sido, no sé... sigue siendo Alicia en el País de las Maravillas, pero con otros personajes raros, tampoco. Claro. Sí. Y otra cosa que hay que decir, que la animación muy bonita, que tal, que contemplarla y tal, pero eso hace que a veces se pasen de contemplativos, creo yo, y sean un poco coñazo las películas. Pero bueno, eso ya lo hablamos luego. Yo es que creo que eso viene con lo de ser japonés, porque a veces he visto una serie japonesa, anime o no anime, bueno, sobre todo con actores reales, y es como que se toman su tiempo para hacer las cosas. O sea, no tienen el ritmo que tenemos los occidentales, que es como que necesitamos que nos den más caña, más cliffhanger, y ellos son como que más contemplativos, sí, como has dicho. Y hasta que te acostumbras a ese estilo, porque claro, yo las primeras veces que vi Mononoke y Chihiro, se me hicieron larguitas. Me parecieron espectaculares, pero dije, uff, que son un poco largas, está muy chula. Pero hoy en día, ya después de tener un bagaje, las veo del tirón y las disfruto, claro, mucho más. Sobre todo viendo que tiene otras todavía más largas. O sea, joder. Madre mía. El anillo de los nivelungos. Es que, vamos a ver, decirme que no, pero ¿no tenéis la sensación de que alguna de estas películas podrían haber sido series? O sea, sí, tenían la trama suficiente de, no una serie larga, pero una miniserie, de decir, pues venga, una serie de 12 capítulos o de 18, y es que te da, no te sobraría nada. Es que es lo que he dicho un poco, de que tienen cierto carácter episódico, que es como que crea, como si creara los personajes de un anime. Por ejemplo, la de Nikki la bruja, tal, ya tienes al personaje principal y reparte cosas con su escoba y les va dando diferentes misiones a lo largo de la película. O Chihiro, Chihiro está en unos baños a los que van yendo, pues, monstruos, y no son los de Atocha, son unos baños de, madre mía, de dioses, y se va enfrentando a un dios en cada episodio, tal. Sí, tiene, sigue un poco esa estructura, ¿eh? Uh-huh. Bueno, pues vamos a comenzar a hacer un repaso a las películas, pequeños comentarios. La primera, como he dicho, sería Nausicaa, aunque técnicamente salió, se estrenó un año antes de que se fundara el estudio Ghibli. Estuvo a cargo del estudio Topcraft. Y en fin, lo dicho, si no fuera por esta película no se hubiera fundado el estudio Ghibli. Y Nausicaa nos cuenta la historia de Nausicaa, que solo había sospechado, sí, sí. No, luego hablaremos con eso, porque hay una película que hay un nombre, pero ese nombre no es. Bueno, es una princesa del Valle del Viento, que es una cosa que suele tener Miyazaki, que es como que la princesa de no sé qué está. Bueno, la princesa, o sea, es una aldea y está ahí ella, o sea. Y a veces un poco así, que la llaman la princesa de no sé qué y es una chica que está ahí y que tiene medio protagonismo. No sé, supongo que es para darle más énfasis al protagonismo. Pero aquí en este caso es como la hija del alcalde, o no lo llamaría rey porque es básicamente una aldea, que viven cerca de... viven en un mundo, como parece una especie de mundo posapocalíptico, en el que después de algún tipo de guerra nuclear... pues los animales y la naturaleza evolucionó. Y existen una especie de bichos gigantescos que viven en unos bosques también enormes y que en principio sueltan una espora que son mortales para la raza humana. Por eso los humanos han sido casi llevados al lejos posible de los bosques, de los grandes bosques, y solo se internan dentro pues para conseguir materiales, para poder sobrevivir y tal. Y la propia película te habla de que existieron una especie de dioses de la guerra, que en realidad eran como una especie de robots gigantes o mechas, llámalo X, que básicamente participaron en aquella guerra que arrasó con casi el planeta. Y supuestamente queda uno que pueden activar. Bueno, en la propia película se ven los cadáveres de estos robots gigantescos, que parecen como cadáveres de personas, y hay una líder de un ejército, Lady Kusana, que quiere hacerse con este dios de la guerra para matar a todos los insectos de los OMS, se llama, de los bosques. Pero claro, Nausicaa sabe que si hace eso, lo que provocará será un efecto rebote en el que acabará el planeta infectado de la espora que le ha llevado a estar casi extinto y van a acabar todos muertos, todo mal. Pero bueno. O sea que se puede decir que aquí ya empezamos a ver también otro rasgo del tío, que es el antibelicismo, un poco, ¿no? Siempre son un canto contra la guerra sus películas, en realidad. ¿No? O te muestran lo malo que tiene la guerra. Sí, sí, sí, o sea, es totalmente. Básicamente nos está mostrando un mundo posapocalíptico después de una gran guerra que casi acaba con todo. Nos muestra cómo, aunque la naturaleza es casi mortal para los humanos, Nausicaa se mueve por ella como si nada y no echa la culpa al hecho de que los OMS puedan crear esporas que sean mortales para ellos, porque es algo natural, no le echa la culpa. O sea, es como cuando alguien dice no odie a un león por morderte, porque lo que está haciendo es alimentarse o protegerse. No lo hace con rencor, o sea, es la naturaleza. Que es uh-huh. algo que si se toma a pecho Lady Kusana, y por eso quiere acabar con todo esto. O sea, es totalmente un mensaje antibelicista y naturalista, porque el mensaje es el camino, en principio, bueno, que al menos yo lo veo desde el minuto uno, lo de Nausicaa, lo de convivir con lo que queda de la naturaleza y tirar para adelante. Vale. Uh-huh. Pues sí, además que yo creo que Sí, no, iba a comentar que yo creo que tendrá bastante influencia en el tema de antibélico, eso que has comentado, Geray, porque aquí, bueno, el bueno de Ayao nació en 1941. O sea, que el final de la guerra se lo tuvo que comer con patatas siendo un niño pequeño. Y entiendo que todos esos años, pues, de miseria, esos años que hasta que luego ya volvió a ser Japón una potencia mundial, entiendo que eso tuvo que influir bastante. Sí, eso es claro, eso se nota totalmente en toda su obra y en cómo y en la personalidad de los pensamientos políticos del propio Miyazaki, que luego más adelante comentaremos que viene a cuento con otra peli. Y se ve que nació en un aeropuerto también, ¿no? Porque joder con los aviones. Los aviones, sí. Ya, y eso sí que no lo entiendo. O sea, las pajas mentales que tiene Miyazaki con lo de los aviones, que por cierto, el nombre de Estudio Ghibli viene por un avión. Ah, no es el enano del Señor de los Anillos. Los anillos, ¿eh? Me cayó el chiste. No, viene por un avión italiano, el Caprioni Ghibli. Y en fin, por ahí la ha dado y todos sabemos lo que le encanta a él dibujar. Ahora hablaremos de sus películas de avioncito. La siguiente película sería El castillo en el cielo. La puta. Sí, eso esta es conocida entre la gente porque es la película de la puta. O sea, que no confundir con Pretty Woman. Pero que el nombre de la puta no se lo inventó él, quiero decir, que es un nombre de los viajes de Gulliver, que ya se usaban los viajes de Gulliver de una ciudad voladora, creo, o un país volador. Sí, está basado en un cuento, en una historia de Gulliver, pero claro, ya sabemos, en español, y no sé si también en algún país de Latinoamérica, evitaron llamar a la puta, e incluso en el doblaje, no sé, la pronuncian como en francés o algo así, suena como la punt o algo así, y la película se llama El castillo en el cielo. Yo ya me quedo con la del castillo en el cielo, porque decir la puta queda raro. En el doblaje pero nuevo que hay en Netflix le llaman la puta, ¿eh? Ay, hombre. Tal cual. Ay, con la puta. Pero es que es como si haces una peli de Gulliver y no le llaman la puta, es que se llama la puta. Bueno, en fin, repitámoslo todo lo que podamos. Ay, Dios mío. Bueno, esta que os ha parecido, ¿la habéis visto? No, tampoco, ya a partir de la siguiente sí, ¿eh? Madre mía, no me estáis ayudando, ¿eh? No me estáis ayudando. Yo esta la vi hace bastantes años y la verdad es que me pareció bastante bonita, además de que la película trata sobre, sí, una isla flotante o un castillo flotante, el cual supuestamente guarda tesoro o un arma para, en fin, armas, que una de ellas es básicamente una especie de robot, un androide, que serían como de unos 5 metros de alto, es una cosa muy alta, que me encantó verlo en el Museo Ghibli, porque hay una estatua de tamaño real del puñetero robot en el museo, para que ahí va a hacerte fotos y todo, y es espectacular, de verdad. Y eso. Vamos con la siguiente película, que esta sé que Geray la ha visto, de nada, que es La tumba de las luciérnagas, la primera película dirigida por Takahata en el estudio Ghibli. Sí, yo también la he visto, la he visto y uff, es bajonera, amigos. Ojalá haber visto esto, otra cosa. Sí, no sé si es la mejor película para ver en estos tiempos. Pero la verdad es que, hombre, yo creo que lo que hemos dicho antes aquí, pues refleja pues todo ese horror de la guerra, ese pues ver cómo tus familiares mueren, ver que no hay ni siquiera una sociedad que te acoja, una sociedad que te sostenga, ver que no hay recursos, pues que no hay nada de comer, que te tienes que contentar con lo que puedas. Y en ese aspecto es una película que, bueno, hay gente que nos ha dejado en comentarios que realmente es una película dura, ¿eh? Sí, eso que va de cara, porque ya empieza y te avisa. Pero y todo muere, en fin. Sí, como perdidos. Pero sí, lo curioso de esta peli es que salió el mismo año que Totoro, se estrenó el mismo año que Totoro, que Mi vecino Totoro, y hacían como una especie de sesión doble en los cines allí. Y madre mía. ¿Cómo ponían primero? Sí, claro. Miyazaki como troll supremo, o sea, id a llevar a vuestros niños, Miyazaki y Takahata, decidieron estrenarla a la vez. Y ir a ver a traer a vuestros niños y ver primero Totoro y luego la tumba de las luciérnagas. Ya verás que bien lo vaya a pasar. Sí, Y eso es una peli muy dura, otra vez antibelicismo, aunque sea otro director. Otro director, además, bastante interesante, el Takahata este, porque sí que va cambiando de registro en cada película, a diferencia de Miyazaki. Va probando cosas nuevas y me parece muy interesante, tanto cambia tanto en el estilo de animación como en el género. Puede hacerte una comedia, puede hacerte cualquier cosa. Bastante interesante este tío. Pero empezó con esto que es casi pornografía emocional, rollo Bayona o Spielberg, o sea, de hacerte llorar a tope. Yo tengo que confesar que la vi cuando la vi hace años, tuve que vermela en parte. O sea, yo de verla del tirón, yo no pude. Y si me dices de verla ahora, digo, no. Aunque me pague, mucho me tienes que pagar a mí para yo volver a verla. Que la película está muy bien hecha. La película estéticamente, cómo te muestra el sufrimiento de los críos. Está protagonizada por dos niños, uno de 14 años y el otro que era de 4 o 5, sobreviviendo a la posguerra, siendo huérfano. Y claro, todo mal, todo horrible. Hay unos momentos en la película como que parece que te da algo de esperanza de que pueden salir adelante. De que a pesar de todo este sufrimiento va a haber una luz al final del túnel. Es que te lo dice al principio. Te lo dice, soy no sé quién. Y este día me morí. Ok. Sí, una pregunta. ¿Con esta película ha habido algún tema, alguna liada del tema de distribución? Porque sí, me acuerdo que hace unos años, en el Salón de Cómic de Barcelona, la gente la estaba comprando un montón. ¡Ah, qué bien! Por fin la ha conseguido. O sea, como si que estuviese en formato físico ha debido de costar un poco. ¿O me lo estoy inventando o no? No sé, a mí no me suena de eso. Normalmente. Vale. Hombre, yo recuerdo que las antiguas de Ghibli como que aparecieron en DVD y tal cuando pegó el boom Chihiro. Que sí que se hizo la colección Miyazaki y aparecieron todas. O sea que a lo mejor sí que hubo gente que estuvo años esperándola, pero ya hace tiempo, ¿eh? De eso. Vale. No, sin más, es que me da la sensación de eso, como que esa justa película justo estaba como, ¡ay, qué difícil encontrarla, amigos! Sí, es que eso, no fue hasta Chihiro que pegó el boom y tal, que el resto de películas tenía una distribución muy paupérrima, por no decir que no se distribuía, sobre todo por culpa de los putos americanos. Porque esto no lo he contado, que Nausicaa, cuando llegó a Estados Unidos, la recortaron, ay, es que es muy larga, ay, es que los niños no van a entender esto, los niños, digo, a ver, relaja, que estas películas para niños, casi, pocas son, como muchos para todos los públicos, y la recortaron, y eso a Miyazaki le sentó como el puto culo. Pero de una manera brutal, que dijo que no iban a volver a sacar películas del estudio Ghibli fuera de Japón. Así, tajantemente. Si no fuera porque poco a poco se calmó la cosa. No es un tío de palabra, ¿eh? Siempre está diciendo, me retiro, no voy a hacer esto, no sé qué, y lo hace al final. La próxima, la última ya. Sí. No, pero por culpa de eso tardó bastante en que el resto de películas salieran de Japón o tuvieran una distribución decente. Y además que no sé, creo que fue con Chihiro que la productora americana, la distribuidora americana, Miyazaki les mandó una carta pidiéndole que no cortaran absolutamente nada ni cambiaran nombre. Así, bueno, porque es que no es que recortaran cosas de Nausicaa, es que cortaron cosas, cambiaron la trama, el doblaje se lo inventaron, cambiaron los nombres, o sea, una cosa bárbara. Y con Chihiro mandó una carta pidiendo que no cambiaran absolutamente nada, ni una coma, ni el guión, ni los nombres, ni recortaran nada. Y con esa carta venía una katana. Era una amenaza. Como me volváis a tocar las películas, voy y os corto los huevos, hijo de puta. Madre mía. Cosa que entiendo, porque tú eres un director que te has tirado 4, 5, 6 años para hacer una puñetera peli, porque estas películas tardan bastantes años. Bueno, y cualquier película tiene que sea decentemente artística y necesita su año. Y van y te la cambian porque, ay, es que los niños no la van a entender, es que no sé qué. Digo, pues entonces no la saqué. Bueno, la siguiente película, después del dramón de la tumba de la Luciérnaga, Bueno, que en realidad salió a la vez. Es la de Mi vecino Totoro. El personaje que encumbró en su por primera vez en su momento al estudio y cuya imagen es la del estudio. O sea, la cantidad de merchandising que vende Ghibli gracias al puñetero Totoro es impresionante. Yo creo que en realidad no viven de las películas, viven de vender muñecos de Totoro. Yo creo que eso lo sabemos casi todos. Desde luego es que Totoro y Gato Bus me parecen icónicos, desde luego, y adorables aparte, pero es verdad que son diseños muy potentes. Esta sí que creo que en España sí que tuvo algo de éxito antes de Chihiro, porque vamos, en mi clase la peña con Totoro de niño estaba loca. Y me parece perfecta para niños esta, desde luego. Tanto que decimos de que son películas para adultos y tal, esta es muy sencilla y para niños ya se empieza a vislumbrar esa influencia de Alicia en el País de las Maravillas y tal. El estilo de Miyazaki pues ya se empieza ahí a cimentar y se empiezan a ver cosas que repite, digamos. Sí, aquí se nota la... Además que es una película que es casi como el emblema de la propiedad productora. Ha quedado mucho en el colectivo con esta película. Además, de hecho, aparecía en Toy Story 3, ¿os acordáis? Sí, sí, claro. Es que con Pixar también hay una relación bastante interesante porque Pixar se ha encargado de llevar sus últimas películas, las últimas películas de Miyazaki a América, y de doblarlas y poniendo a estrellas doblando los personajes. Creo que es algo que empezó por Corroso, por ejemplo, en América es Michael Keaton. Pero ya desde que Pixar lo cogió, ves, por ejemplo, todos los que participaron en el doblaje de Ponyo y te quedas muerto. Liam Neeson, Cate Blanchett, un montón de gente ahí. Sí, creo que uno de los directores creativos de Pixar es súper fan de Miyazaki. Creo que fue en El Castillo Ambulante. Sí, empezaron en El Castillo Ambulante, sí, a llevarlas. Sí, porque tengo el DVD del Castillo Ambulante viene un documental sobre cómo se hizo la película, su distribución y tal, que la verdad es que es chulísimo. Para que luego te vengan DVDs pelados con la puta peli, de verdad. Y tengas que tener Disney Plus para ver todos los extras de Marvel, sí. Sí, Disney, era Lasseter, cabrones. Era Lasseter, John Lasseter, el tío que creó Pixar, sí. Que dirigió Toy Story y que ahora está caído en desgracia por acusaciones de propasarse sexualmente con gente. Pues John Lasseter fue el que se interesó en traer a Miyazaki, aprovechando que Chihiro ganó el Oscar. Fueron trayendo el resto de películas Pixar a Estados Unidos. En el propio documental salía como Miyazaki visitaba Pixar y se veía al director este, vamos, como si viera a Dios, o sea, una cosa muy loca, súper fan, o sea, que si te la distribuyo y yo hago lo que tú quieras, tú eres mi Dios. Le faltó decir. Y eso, el Totoro, la verdad es que sí, esta es totalmente contraria a la anterior, más sencilla para todos los públicos, más tirando para el público infantil, pero aunque mucha gente adulta la ve hoy en día y la ve infantil, yo creo que también hay un gran público que la ve y ya sea con su hijo o simplemente con ellos mismos, la ve súper adorable. O sea, es que es una película que te entra, porque todo lo es adorable, el gato bus, todo, la historia que en realidad te está contando, que es como el Totoro ayuda a estas dos niñas a superar el trauma de estar separadas de su madre porque está en el hospital, enferma. Que la propia película tampoco, no se centran en esa escena, o sea, que te lo dejan como en segundo plano, cuando hay un momento en el que van a ver a su madre y tal, no se centran para nada en ese lado más duro que otras películas. Sí podría ahondar en eso y contarte otro tipo de películas, pero aquí no, es como que, mira, la vida real es una puta mierda, tu madre está enferma, pero vamos a reírnos, vamos a intentar superar la mierda y a ver si tu madre se pone buena. Y tiene una canción muy pegadiza. O sea que lo tiene todo. Es como la musiquita de llamada de Skype, que se te mete en la cabeza y se sonora con ella. Ay, me encanta. Bueno, avancemos. Que... Sí, la siguiente es Nikki, la aprendiz de bruja. Nikki en España. Kiki en el resto del mundo. ¡Ay, guarrete! Entre eso y que está enseñando las bragas toda la película, madre mía. Porque, madre mía. Joder, Pablo no paraba de decir, dice, pero la niña está la guarra que está enseñando las brujas, las bragas cada vez que se... Digo, no, serán unos shorts o algo. O sea, no creo que sean sus braguitas, de verdad, yo qué sé. O sea, es que... Vale, quitando el hecho de que a la cría se le ven las bragas cada vez que se monta en escoba, la película trata sobre... sobre Nikki o Kiki, una pequeña bruja de 13 años que al cumplir esa edad tienen como costumbre que pasen un año fuera de casa aprendiendo a vivir por ellas mismas. Es como una especie de aprendizaje. Se hace repartidora de Amazon, ¿no? La Nikki. Sí. Básicamente se dedica a eso porque, claro... Pablo se tiró toda la película diciendo, pero qué magia, si no hace nada, lo único que hace es estar ayudando a la panadera y haciendo de repartidora y sufriendo por amor. Y ya se empiezan a ver, pues esto, el amor por las escenas aeronáuticas de Miyazaki y tal, porque todos los vuelos con escoba están grabados como si fuesen un avión, eso. O sea, bastante impresionante. Vale, la siguiente película es Recuerdos del Ayer. Que no hemos visto ninguno. Y es una de las películas de Isao Takahata, en el que básicamente tenemos el otro lado de lo que es Ghibli, el lado más humano, más cercano, porque básicamente una historia nos cuenta una historia más cercana sobre la nostalgia, una chica que quiere recordar los tiempos de instituto, de colegio, y es algo que veremos en varias de las películas del estudio Ghibli, las que se alejan más de la fantasía. Uh-huh. En fin, la siguiente película ya sería Porco Rosso, hombre, que viene a ser la primera gran paja mental de Miyazaki hacia los aviones y la aeronáutica, que luego me he enterado preparando el programa que entonces luego hizo un manga sobre Porco Rosso y que él quería una película protagonizada por este personaje que transcurriera en la Guerra Civil Española. Vamos, él lo que quería era dibujar aviones. O sea, él quería dibujar aviones y al cerdo volar en aviones. ¿Esta película la habéis visto? Sí, y casi te diría que de todas es mi favorita, la verdad, ¿eh? Porque, sí, bueno, la mía también, sí. Porque tiene, pues, esa, ya comentas, esa parte del costumbrismo, todos los escenarios son preciosos, la verdad. Es muy feel good movie, porque bueno, también está contando cosas difíciles, pues el auge del fascismo, te cuenta pues que cómo murió el marido de una de las protagonistas, te lo cuenta al principio. Pero en todo es un personaje que con cuatro cositas con cuatro líneas ya te ha transmitido te ha transmitido un montón, ya te han explicado cómo es, y sobre todo, pues eso, pues que aunque te está contando pues que hay duelos, que si los piratas y tal, en general todos los personajes son muy, como muy tontorrones, no es una película así que tiene que luchar contra alguien que es malo, muy malo. No, pues simplemente es casi un día a día de este personaje. Y sobre todo los malos me hacen mucha gracia porque me recuerdan a los golfos apandadores de Disney. Y en general, ya os digo, a mí de todas, mi favorita, pero muy, muy de calle. Sí, es que es redonda la película y te deja un sabor de boca increíble. Y en su aparente sencillez, yo creo que tiene su mejor arma, porque, como ha explicado muy bien Raúl, porque no deja de ser una historia muy sencillita, pero tiene un toque que la hace muy especial. Para mí también es mi preferida. Tengo muy claro que no es la mejor. O sea, desde muchos aspectos de animación, de guión y tal, no es la mejor que han hecho. Eso probablemente sea Chihiro, la mejor que ha hecho este señor. Pero es mi preferida. Sí, la verdad es que a mí me... Es una de las que he revisionado porque ya la vi hace años. Y es muy, muy entretenida. Mucho más divertida y entretenida de las películas del estudio Ghibli, que se suelen hacer un poquito más largas. Esta tiene más acción. Y la verdad es que te entra bastante todos los personajes. Porco Rosso, el resto de secundarios que aparecen a su alrededor, la chica, volver a tener un ejemplo de mujer fuerte, aunque esté en esta ocasión es un secundario, que es la mecánica que uh-huh. le ayuda a arreglar su avión y a construir otro. Y luego está el componente, el único componente mágico, raro, que tiene la película, que es el hecho de que el protagonista sea un cerdo, que te lo dicen en una frase y ya. Y es como que es que da igual, es que simplemente no sé, o sea, podría haber sido un humano y ya está, pero no sé si simplemente se le pasó por la cabeza a Miyazaki de, pues voy a hacer que el protagonista sea un cerdo, y ya está. Pero sí, eso, bueno, luego que va a tener con la historia, ¿va a tener algo que ver? No. Luego, una que diga, ay, qué pena, una bruja te ha hecho un hechizo y te convertiste en cerdo. Pues sí, y ya. Sí, porque cerdos en el ejército hay pocos. Sí, ahora una cosa. Lo cierto es que lo del tema de que, bueno, pues que una bruja le echó pues un hechizo, le convirtió en un cerdo, es una cosa que te lo cuentan, pero ya está. Y demás, pues nada, le echaron un hechizo, se convirtió en un cerdo. Y ya está, no te explican el por qué, o sea, qué pintan las brujas en este mundo, ¿no? Ya está, te lo han explicado y tiras para adelante. Sí, porque básicamente intenta ser lo más cercano a un mundo realista y ya está. Solo tiene ese toque que tal vez para intentar darle un poco más de fantasía a la película. Pero bueno. A ver si algún día llega esa secuela que has comentado, que de vez en cuando intentan hacerla. Lo dudo, que a esta altura de la vida llegue, pero bueno, nunca se sabe. Tengo que buscar lo del manga de Porco Rosso. No sé si será una adaptación, una secuela o a ver de qué va la cosa. O solo una excusa para Miyazaki ponerse a dibujar aviones entre película y película. Yo creo que en realidad el tío, como se estresa un montón, de repente está haciendo dibujos para la peli y dice, uff, no sé cómo seguir, fuera, y se pone a dibujar aviones y recopiló todos los dibujos de aviones y dijo, vale, aquí tengo un manga, a ordenar las páginas. Vale, la siguiente película sería Puedo escuchar el mar, que esta es dirigida por Tomomi Mochizuki, que en realidad es la única película. Pero aquí nos volvemos a encontrar con otra película tipo Los recuerdos del ayer, que es una más cercana a los tiempos de... Está protagonizada por tres estudiantes de instituto y básicamente es una especie de triángulo amoroso entre Rikako, la chica nueva que viene de Tokio a un pequeño pueblo, y los dos amigos que son Taku y Yutaka. Y la verdad es que es una historia que me ha gustado bastante, porque no es un triángulo amoroso tan evidente, sino que nos muestra desde un principio cómo Rikako es como una especie de chica 10, que si es guapa, es lista, es buena en los deportes, pero está bastante... tocada por el hecho de haber tenido que irse a vivir a Kochi debido a la separación de sus padres. O sea, la típica adolescente a la que el divorcio de sus padres le sienta como el puto culo y le jode la existencia. Y ya no ni quiere estar con su madre, ni luego cuando intenta visitar a su padre, entonces todo mal, y ya es como que, mira, ahora mismo me quiero morir, que no quiero, y porque no le gusta nada su vida. Pero luego tiene a Yutaka detrás de ella, intentando consolarla y tal. Pero en realidad es Taku, el que viene a ser casi el protagonista principal de la película, es quien acaba recibiendo, no diría el amor, porque más bien lo que recibe son las idas y venidas de esta chica. Porque básicamente lo que te muestran casi durante toda la película son sus momentos egoístas, en los que muestra su peor lado, su lado más rencoroso hacia la vida y su situación, pero por otro lado también te acaba mostrando su vulnerabilidad, o sea, el hecho de cómo le está afectando y cómo le ha afectado toda esta situación. Y Taco se encuentra en medio de esas de, mira, no sé si te odio o no sé si te quiero consolar y te quiero o qué mierda pasa aquí. La verdad es que me ha gustado, te lo tenía. Uh-huh. Interesante. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más la hay? A ver. La siguiente sería Pompoco. Que la has visto por poco. ¡Ah, qué malo! ¡Que te mato! vale. Pompoco es de Takahata y básicamente es una historia que va en contra de cómo de la explotación. ¿Sabes? La palabra. ¿Cómo repites, Sebas? ¿No se te ha oído? Que es una película que trata la historia. Eso. Es una película. Es una película ecologista, básicamente, que empieza como una especie, empieza muy cómica, en la que te va contando cómo están básicamente arrasando con una montaña entera para construir una urbanización, y de cómo los tanuki, los mapaches japoneses, intentan luchar contra los humanos. Y hay varias facciones, los que directamente quieren matarlos, y se ven en la película cómo provocan accidentes y mueren trabajadores de la obra. O sea, es como que me estáis haciendo gracias porque son muy graciosos los mapachitos estos, pero estáis matando a gente. O sea, que me siento ahora mismo un poco raro, pero bueno, vamos a seguir viendo esta peli. Es una película bastante cómica porque los tanuki son muy cómicos, o sea, y están dibujados de esa manera. Supuestamente es algo muy típico del folclore japonés, que hay algunos animales como que tienen el poder de transformarse en humanos o en cosas. Y los tanuki son uno de esos animales. Es más, recuerdo en mi viaje a Japón que había casas, muchas casas, en las que la entrada de su puerta había una figura de un tanuki. O sea, es como algo muy, muy típico, no sé, o sea, como aquí tenemos un Cristo o algo así, yo qué sé. Pero ganan ellos, ¿eh? Pero el tanuki, sí, no, el tanuki es mucho más mono, es mucho más bonito. Y eso, está dibujado en algunas ocasiones de forma hiperrealista, en otras medio realista, y en otras ya súper deforme total, o incluso cuando se transforman en objetos o en humanos y tal. Y cuando están a medio camino entre súper deformado y realista, que casi todo el rato, es mucho más divertido porque se les ven claramente se distinguen quiénes son los machos y quiénes son las hembras por los dos grandes huevazos que les dibujan los putos mapaches, que eso me encantó porque es que digo, madre mía, cuántas películas de animación protagonizadas por animales y cada vez que se levantas piensas, es que no tienen genitales, es que no le dibujan nada, y a estos no, le dibujan ahí los dos huevazos y ahí los ves. Bueno, hace poco hemos tenido el caso de Cats, ¿no? Que, sí, que alguien tuvo que dedicarse a borrar todos los agujeros del culo de todos los gatos. Y hay un... Igual que hay un Snyder Cat de la Liga de la Justicia, pues hay un OGT Cat de Cats. Cats, mejor dicho. Sí. O sea, cuando penséis que vuestro trabajo es malo, acordaos de esa persona. Sí, es que el tío, perdón por el paréntesis, pero es que estuve leyendo el artículo y el director de Cats entró en un delirio loquísimo pidiéndoles, les pedía a los animadores vídeos de gatos reales bailando las canciones de la película y los animadores tenían que decirle, no podemos hacer que los gatos hagan esas coreografías, tío. Entró en un delirio muy fuerte. Madre mía, ese tío quiero creer que estará acabado ahora mismo, ¿no? Después de esa película. Antes hizo, no olvidemos que hizo El discurso del rey, que creo que ganó un Oscar. E hizo la película Los Miserables, que a mí me gusta también, pero es verdad que Cats habrá dejado su carrera un poco, pues, muy, no sé, muy tocada. No sé si le quedarán 6 vidas como a los gatos, pero una la ha perdido, desde luego. O sea, ha pasado de lo más alto a la mierda, al absurdo. O sea, sí, muy loco lo que dicen de ese director, la verdad. Y bueno, a ver cuando se mezclan los mapaches estos, cuando hacen un crossover con Rocket, ¿no? Porque sería curioso. Molaría. La siguiente película sería Susurros del corazón, en el que volvemos a una historia de adolescentes. Es que eso vende mucho y lo sabemos. Gracias a Your Name, lo sabemos. Esta está dirigida por Yoshifumi Kondo, que tampoco tiene otra película en Ghibli como director, pero el guion es de Miyazaki. Básicamente trata de una relación que empieza a surgir entre Shizuku y entre Seiji, gracias a los libros que está en la biblioteca, porque era en la época en la que los libros de la biblioteca llevaban las fichas y tú podías ver los nombres de la gente que iba cogiendo los libros. Ya, viejo, viejo uno, antes de que la gente se informatizara todo. Y claro, ella se rayaba porque la mayoría de los libros que ella cogía aparecía el nombre de Seiji. Y al final, por obra y gracias de un gato, acaban conociéndose. Y acaba descubriendo que este tiene, que a pesar de ser de la misma edad, este ya tiene como planeada su vida, que quiere ser... no me acuerdo cómo se llamaba, un luthier, quiere ser luthier, que básicamente son estos artesanos que hacen los violines. Y ella está como que tiene mi edad y ya quiere saber cada qué va a hacer con la vida, y yo que soy aquí que no tengo ni puta idea de nada. Y es básicamente una especie de búsqueda de sí misma, de encontrar una especie de camino, y a la vez cómo está conociendo a este chaval que le está haciendo sentir cosillas por ahí abajo. Hay que decir que el tío que dirigió esta película, Yoshifumi Kondo, estaba planeado que fuese como el sucesor de Miyazaki y de Takahata, como gran cabeza pensante de Ghibli, pero el pobre falleció y solo hizo esta película. Entonces, este es el único legado que nos ha dejado artístico, digamos. Todo mal con la búsqueda de un sucesor de Miyazaki, ¿eh? O sea, desde luego. Todo mal. Es que yo creo que uno de los grandes errores que ha hecho un sucesor de Miyazaki, en vez de simplemente buscar directores buenos que hagan películas buenas, que tengan un estilo que no se diferencie mucho, si acaso, o aunque se diferenciara, pero que sean películas buenas, porque claro, no quiero adelantarme, pero bueno, luego cuando hablamos de Cuentos de Rama y de Goro, os centraré más en eso. Vale, la siguiente película sería... por fin llegamos a una de las grandes favoritas de todos, que sería La Princesa Mononoke. Sí, está también dio fuerte aquí en España, ¿eh? De las más icónicas, sí. Yo comentar que, bueno, que al final es una película que, joder, que ha quedado para mucha gente como de sus favoritas, o por lo menos las más icónicas. Sí que, bueno, pues esta especie como de duelo, pues entre el mundo, el expansionismo, el crecimiento, la revolución industrial, pues contra lo que es la naturaleza, las tradiciones, el folclore popular. Y en ese sentido, aunque quizás por momentos se pueda parecer un poco una película un poco larga, yo creo que es, bueno, una película a mí que me ha gustado mucho y que realmente pues ha calado. En general, yo percibo que mucha gente ha calado esta película en ellos. Sí, a mí una cosa de las que me sorprendió cuando la vi de niño es la violencia. Es muy violenta la película. Las primeras apariciones de la princesa, aparte de estar muy chulas, las escenas de acción y tal, no se cortan, ¿eh? Con ese aspecto que a lo mejor para alguien que estaba acostumbrado a dibujos americanos, pues era sorprendente. Y nada, es la más épica, probablemente, de todas las que han hecho, y está muy bien. Otra vez lo mismo, es tema de siempre, ecologismo y tal. Y bueno, no sé, la villana es también sorprende de niño porque es una mujer que está rodeada de putas y de leprosos, como la Veneno, vamos. O sea que sorprende un montón encontrártela. Es una peli que de niño o en la adolescencia y tal, es muy chocante verla. Nosotros acostumbrados a otro tipo de cine de animación, creo yo. Sí, sí. Recuerdo que esta fue la primera película que vi de Ghibli. Y yo quemé ese VHS, lo quemé. Y bueno, lo quemé. Y un primo mío al que se la dejé me lo perdió. Otro quedaste, hijo de puta. Pero bueno, luego me hice con el DVD y ya me dio igual. Y esta película es espectacular, de verdad. Es impresionante cómo dibujaba la primera aparición del espíritu del bosque, es algo que se me ha quedado, que cómo estaba diseñado, lo raro que es, porque es como una especie de ciervo raro con cara humana. Con la cara de un señor. Sí, o sea, es que espero que no hagan nunca una película con actores reales, porque me imagino eso en plan realista y me da miedo. Me acuerdo del gato este, de Lo que hacemos en las sombras. Madre mía. Y bueno, una banda sonora de la hostia también, por cierto. Sí, una de las mejores bandas sonoras. Y aquí, quería comentar que lo de Mononoke no es un nombre, porque claro, yo después de ver varias veces la película dije, pero ¿quién coño es Mononoke? A ella no la llaman Mononoke, a ella la llaman San. No, en realidad Mononoke es, viene a significar como espíritu vengador. O sea que la película, la traducción literal sería la princesa de los espíritus vengadores, lo cual básicamente define a la coprotagonista de esta película, que es una humana que vive en el bosque junto con los espíritus de unas lobas, de una familia de lobos gigantescos, porque en ese bosque la mayoría de los animales son o gigantescos o son mágicos. Vienen a ser como representaciones espirituales. Es raro ver literalmente un animal que sea como un animal, sino que son algo más, son mucho más. Uh-huh. Y ahí parte de la magia de esta película. Tiene un diseño de animales, de monstruos, estos espíritus que suenan como cascabeles cuando mueven su cabeza. Que me parece, me fascinan un montón, porque tienen como tres formas negras en la cabeza y no sé cuál es la boca y cuáles son los ojos, o si alguna de cosas de algún orificio de eso son ojos o boca o qué cojones son. Pero bueno, y otra cosa que me encanta de la película y que te deja claro en varias ocasiones es que técnicamente no hay malos en esta película. O sea, aunque tiene un mensaje naturista muy fuerte, también te expone claramente el mensaje de los humanos que quieren explotar el bosque, porque gracias a eso están sobreviviendo, tienen trabajo. O sea, gente, como tú has dicho, prostitutas que no tenían otra forma de vivir y leprosos que nadie les va a dar trabajo porque son enfermos. Dice, gracias a la mujer que lidera su ciudad y a la explotación del bosque, tienen trabajo y pueden vivir. Pero claro, eso a la vez le quita la vida a los animales. Es una especie de... A ver, están intentando sobrevivir todos y ya. Sí, es que yo creo que también en el cine del estudio Ghibli hay muy pocos villanos, en realidad. Hay muy pocas... Las películas no precisan de un antagonista. Bueno, el enemigo suele ser, pues eso, el villano suele ser la guerra, ¿no? O Ryanair o algo de eso, pero vamos. Que son conceptos. Siempre a lo que se tienen que enfrentar los personajes. No suele haber la figura del villano indispensable, por ejemplo, en Disney. O hasta en Pixar, igual. Sí. Es verdad, porque en estas películas suele haber su antagonista, pero no tiene por qué ser un villano de por sí. O sea, simplemente o es un rival o es alguien que tiene otra postura frente a la vida, pero que es válida, aunque en ocasiones estos personajes suelen llevarlo al extremo. Pero, por ejemplo, en Porco Rosso tampoco hay un villano, o sea, hay un antagonista. No es el antagonista no es malvado de por sí, yo qué sé. No es como pues, lo que dicen la mayoría de las películas de Disney, que pues, tienen su villano, necesitan un villano. Y una las pocas películas que no lo tienen suelen destacar bastante, como son las de Frozen. Frozen no tienen villano, en realidad. Bueno, en la... Un poco osada esa afirmación. Al final, ese grito del villano... Claro, por eso digo que un poco osada la afirmación de que el punto fuerte de Frozen 1 es el villano, precisamente. Sorpresa. Pero en la segunda no. En la segunda no, y eso lo hace bastante rara, sí. Es que, claro, en Disney es casi obligatorio. Pero mira, por ejemplo, en Marvel también hay pelis sin villano que la gente se ha quejado de que no hubiera villano. Quiero decir, me refiero de que no es lo normal. Eso es. Sí, la verdad es que una película en la que no te presente a un villano específico, sino que más bien sea un suelen ser más profundas, o yo creo que suelen ser mejores, porque intentan salir de ese círculo vicioso de tenemos unos protagonistas, tenemos una situación y tenemos que hacer un villano para que el protagonista crezca. Digo, bueno, pero es que vale, sí sé que es una película fantasiosa, tío, pero en la vida real normalmente no hay villanos, son situaciones a las que se tiene que enfrentar. Cuando una película te muestra eso, yo creo que es bastante mejor. Bueno, que un buen villano siempre viene bien, pero bueno, no vamos a echar sí, hombre, muchas películas ha quedado más emblemático lo que es el villano que el propio protagonista. Entonces, exacto. Y de hecho, en el género superheroico, perdona Raúl que te no, interrumpí. Dale. En el género superheroico, de hecho, en los primeros años, las estrellas de las películas eran los villanos. El Lex Luthor, el Joker, las primeras de Spider-Man, el Duende Verde, el Doctor Octopus. Claro. Película. Sí. Hombre, han pasado años hasta que por fin hemos conseguido que los protagonistas sean interesantes también, o han conseguido los creadores. Claro, sí. Uh-huh. Sí, yo entiendo que al final el villano, pues eso, pues tiene que si la historia no lo requiere, tampoco va. Que prefiero eso, que no haya un villano como estas películas, a que esté el típico de villano de ah, qué malo soy, jajajaja, XD. Pues eso no pega, obviamente, eso no. O sea, es un villano vacío. Sí, últimamente se está estilando un poco en tanto las pelis de cómics como en los blockbusters en general, el villano de pega, ¿no? El villano que te venden en la promoción que va a ser el villano de la peli y luego la peli tira por otro lado. Sí, los Skrulls de Capitana Marvel. Exacto, sí, en Marvel en las últimas es muy obvio y en muchas películas, no solo en esa, Frozen, por ejemplo. Claro. Uh-huh. Bueno, la siguiente película sería Mi vecino llamada, que sería la penúltima película de Isao Takahata. Y en esta básicamente es como una especie de historias cortas de una familia japonesa normal y corriente. Centrada en la abuela, en la madre, en el padre, en el hijo el hijo mayor o la hija pequeña. Y son historias costumbristas y muy cómicas. La verdad no tiene más pretensión que ser entretenida y divertida. Sí, la primera peli que se hizo dibujada a ordenador del estudio Ghibli y sorprende que este director es el director de La tumba de las luciérnagas y aquí te está haciendo una comedia, en Pompoco hizo también otra cosa rarísima, por eso a mí este tío también me tiene fascinado, el Takahata, porque, o sea, me quiero ver toda su filmografía, que todavía no he podido verla, pero me parece que también su fallecimiento fue una gran pérdida también para Ghibli. O sea que a la hora de hablar del sucesor o de alguien que lleve la voz cantante cuando no esté Miyazaki. Claro. Totalmente. Sí, como que al final mucha creatividad está centrada en una persona, ¿no? Mm. Claro, que es un poquito lo que le pasaba en Konami cuando estaba Hideo Kojima, que fue irse él y tracatón. Madre mía, y desde entonces ahí están, que no saben qué cojones hacer. Bueno, sí, máquinas de pachinko, ahí ya está. Nada más que con eso ganan dinero, para qué más. En fin, la siguiente película volvemos con Miyazaki y tenemos la otra grandísima película, la única película de Miyazaki que ha ganado el Oscar, que es El viaje de Chihiro. Y otra de mis películas favoritas, seguramente, no sé si decir que para mí aquí alcanzó una cumbre que ha sido imposible de superar. Sí, se puede decir. Con tranquilidad, vamos, porque en la siguiente película se demuestra, o sea que se puede decir con tranquilidad. Sí, porque, a ver, El castillo ambulante, que sería la siguiente, también me gusta. Ahora no, solo era para comparar un momento. Me encanta, pero aquí el nivel de detalle, el nivel de personajes, de seres fantásticos, dioses y cosas raras que aparecen, está a otro nivel, o sea, es algo único. Sí, yo creo que además que consiguió, como ha pasado este año con Parásitos, que hay directores que toda su filmografía o todas sus películas previas ya eran buenas, pero consiguen en una hacer algo universal, algo que lo pones en Estados Unidos y la gente también va a ver que es una película que está muy bien. Y en este caso lo consiguió. Y están todas las piezas en su sitio y está muy bien. Es una, lo dicho, una versión de Alicia en el País de las Maravillas, así más sobre el folclore japonés y tal. Y creo que tiene un corazón bastante importante la peli, que es la relación de Chihiro con Haku. Que es un personaje potente y además es un personaje recurrente en las últimas películas de Miyazaki. Poner a un personaje masculino que es un mago, que es extraño, que es casi alienígena, creo que es algo a lo que va a recurrir mucho en las siguientes películas. Uh-huh. A mí la primera vez que la vi, la verdad es que la niña protagonista me pareció un poquito lo peor, porque empieza siendo muy cansina, pero luego acaba, no sé, te acaba llegando un poco más, porque hay esos momentos en los que incluso en los que ella olvida quién es en realidad, en los que Hakule le ayuda a recordar. Y pone, introduce un concepto que a mí me gusta muchísimo, que es el hecho del nombre. De que Yubaba, cuando le da trabajo a Chihiro en la casa de baño, le cambia el nombre. ¿Por qué? Porque Yubaba, al cambiarte el nombre, utiliza ese poder y te convierte en otra persona. Te convierte en su esclavo para siempre, en su trabajador. Pero tu nombre te hará libre. O sea, el recordar que ella se llama Chihiro le hace volver a saber qué es lo que ella está haciendo allí y que tiene que seguir buscando la manera de recuperar a sus padres. Es algo que en algunas ocasiones he visto que se ha utilizado muy... Es un concepto como muy mágico, como el poder de los nombres, de las cosas y de las personas. E incluso, por ejemplo, el exorcismo. O sea, yo sé tu nombre, eres Cuchufleta. ¡Oh, me voy de este cuerpo! Cosas así. Raúl, ¿a ti qué te ha parecido la peli? A mí, claro, me pasa eso, que es una película que yo creo que, ojo, tiene una imaginación desbordante, tiene, o sea, locuras, cada una más gorda que la anterior, pero me pasa eso mismo, que como no soy excesivamente fan de toda esa imaginería manga, de todo ese tema del anime, a veces siento que como que estoy en una fiesta y y hay algo que me estoy perdiendo. O sea, le concedo todo eso que decís, yo se lo concedo a la película, obviamente, es un prodigio en muchas cosas. Pero siento que estoy en una fiesta y no me lo termino de entender bien porque no hablo el mismo idioma que la gente. ¿Eso no crees que te pone un poco en el punto de vista de la misma Chihiro, que sigue siendo una cría que tampoco se está enterando de qué pasa a su alrededor y que actúa un poco por impulso? Puede ser, sí. Yo creo que esta película gana con los visionados. O sea que más adelante, si la vuelves a ver, te va a ir gustando más. Algunas de estas películas son así, que después de haberlas visto una o incluso dos veces, cuando vuelves a revisitarlas es como que las ves de o al menos... Vale, la siguiente película sería la de Haru en el ritmo de los gatos, de Hiroyuki Morita, y básicamente viene a ser una especie de secuela espiritual de Susurro del Corazón. Porque en Susurro del Corazón la protagonista acaba escribiendo un relato protagonizada por una niña y un gato, que es el príncipe de un mundo de gatos, no sé qué. Y Haru, el reino de los gatos, toma bastante conceptos de la historia que está escribiendo esa niña. Aunque en realidad nunca te llegan a decir nada, quitando a tres personajes que se repiten. Pero bueno, igual que el diseño de muchos personajes que se repiten a lo largo de estas películas, pero son simplemente como si fueran actores haciendo otros personajes. Aquí es una cosa parecida. Hay tres personajes que se repiten y que te dan a entender eso, que parece como una especie de secuela espiritual de esa película, que era una película totalmente realista. Y aquí nos vamos directamente a... Volvemos a tener una protagonista, una chica de instituto, que se va a enfrentar a... que después de salvar a un gato de morir atropellado, este gato se levanta sobre sus dos patas, le dice muchas gracias por todo, me ha salvado. La niña se queda en plan de what the fuck y descubre que ese gato es el príncipe de un reino de los gatos. Y al final el hecho de haberle salvado lo que le provoca es una serie de infortunios que le llevan a comprometerse con el gatito, sin ella quererlo. Es como lo normal. Lo normal. Y es como que, bueno, ¿por qué me habré levantado yo de la cama ese día? La que he liado. Y bueno, hay muchas más cosas pasan. Pero esta película se diría que es una de las películas, quitándola de cuento de Terrama, de las más flojitas, pero sigue siendo una película bastante divertida y entretenida. Sí, y una pregunta, sí. Ahora que me ha saltado la duda, en estas películas, bueno, podemos comentar al final, pero ¿alguna de estas películas ha tenido adaptación a imagen real? La de Kiki, sí, ha tenido una. El resto, ahora mismo, la verdad es que no tengo ni idea. Vale. Dale tiempo. Dale tiempo, sí, bueno. Que hay estas películas, ¿qué quieres que te diga? Las que son más realistas, sí, son muy fáciles de adaptar, pero tú coges Chihiro o Mononoke, ¿sabes cómo cojones haces eso sin gastarte 200 millones en efectos especiales? Uh-huh. Yo qué sé, digo, que para eso tienes la película de animación, o sea, para contarme lo mismo y hacerlo todo de animación, menos la niña, yo qué sé. O sea, es como los live action de Disney, de Rey León y todas esas mierdas. Digo, pero vamos a ver, hijos de puta. Ya tenéis una película de animación hecha de esa, que ya está bien hecha. ¿Para qué me hacéis una película hiperrealista? Que habéis gastado 200 millones en hacerla. Y es otra película de animación, sí, al final, claro. Igual o peor. Porque en el libro de la selva tenía cierto sentido. En La Bella y la Bestia, bueno, en Aladdin, bueno, vale, sí hay cosas humanas, pero... No sé, es verdad que en El Rey León se le fue, pero claro, El Rey León es la película que tenían que hacer. Ahora salió la noticia ayer de que quieren hacer una de Robin Hood en imagen real, y es lo mismo, no hay humanos en la versión de... Va a ser como Cats 2. Claro, claro, exacto, sí, sí. Lo que pasa es que será para Disney Plus y ya está. Sí, por favor, yo es que por favor, que paren ya, que paren ya. O sea, sobre todo si hay animales, es que no, Rey León fue una basura. La Bella y la Bestia, con lo que me gusta la de animación, fue otra basura. Sí, sí, esas son malas. Aladdin y El Libro de la Selva estuvieron bien. Pero el caso es que, quiero decir, que mientras que El Rey León gane 1.000 millones, no van a parar de hacerlas, ¿eh? Que también hay que tenerlo en cuenta. Y al final todas estas películas son pues películas que, como digo yo, pues que les vienen bien en temas de pasta, que les cuesta poco hacerlas y venga, pues para adelante. Pero a ellos solo no, o sea, yo conozco gente que va al cine cuando salen estas películas. Igual que nosotros vamos a ver Marvel, hay gente que va a ver El Rey León, Mulan... tal, las tiene, esas son las que tiene ellos apuntados en su calendario. ¿Alguna vez viste amanecer mientras cabalgabas por las vastas llanuras de Hyrule? Seguro que rescataste a tu princesa a lomos de un dinosaurio, o has recorrido el castillo de Drácula en sentido inverso. Te infiltraste en Shadow Moses, fuiste de cacería a la ciudad maldita de Yharnam y contrataste los servicios de un brujo en Rivia. Es probable que te perdieras en las calles de Silent Hill o viajaras hasta la puerta de Baldur con tu grupo de aventureros. Eres de los que combatieron antiguos colosos en un mundo abandonado. Luchaste contra el rey exánime y te convertiste en el dios de la guerra. Puede que no sepas de qué estamos hablando, pero en Reserva de Maná, un grupo de 6 amigos están deseando contarte todas estas historias y muchas más. Reserva de Maná, tu podcast semanal de videojuegos, donde los mejores cómics, pelis y series también tendrán su espacio. Guerreros, futbolistas, espartanos, brujas, aliens, pilotos, ángeles, demonios, vampiros, asesinos, superhéroes, soldados, exploradores, ladrones, fontaneros... Todos ellos convergerán en un podcast semanal en el que hablarán de su gran pasión, los videojuegos. GameElche FM, videojuegos en clave social. Bueno, la siguiente película de... la verdad es que esto es algo que he descubierto ahora preparando el programa, y es que tenía una fuerte influencia por la posición de Miyazaki a la invasión de Irak en 2003. Pero bueno, eso es algo que ya los que conocen al director saben que es antibelicista hasta un punto que está totalmente en contra de que Japón tenga un ejército. Uh-huh. Pero bueno. A ver si los otakus. Ya. A ver, El Castillo Ambulante trata la historia de Sophie, una joven sombrerera, que vive la vida como una vieja, básicamente. Como Doña Rogelia, se parece un poco. Sí. Bueno, primero porque lo único que hace es trabajar y no divertirse. Por otro lado, tiene su madre, que es totalmente lo contrario. Lo único que hace es divertirse y no trabajar, ni hacer nada. Ya tengo a mi hija trabajando, ya me voy de fiesta. En fin. Y ella, por obra y gracia de una bruja que es un poquito hija de puta, la convierte en una vieja de 90 años. Y claro, acaba ella, para que su familia no vea qué es lo que le ha pasado, se escapa e intenta buscar al mago Howl, que es un mago que acaba conociendo poco antes de que le suceda esa maldición, para que le ayude a romper. Pero la cosa es que esa maldición no solo le ha hecho vieja, sino que le impide decir que está maldita. Bueno, lo cual le impide decir que está maldita. No puede decirle a Howl, oye, que me han hecho un hechizo, ayúdame. Y lo que hace es básicamente meterse en su castillo ambulante, esa especie de mansión gigantesca con patas que va por ahí pululando, y hace como que de chacha. Le hace de comer, limpia y tal, y esperando la oportunidad de que el mago se fije en ella y se dé cuenta de que en realidad está hechizada. Y aquí también vemos una especie de evolución en esta chiquilla que vivía un poco cohibida por la vida, y como, claro, el hecho de tener que enfrentarse a esta situación tan jodida hace que se espabile bastante. A mí esta sí que me parece ya terreno coñazo, muy reminiscente de Chihiro. ¿Qué dices? Es muy reminiscente de Chihiro. Yo creo que Hayao, el tío, se vino arriba con todo el éxito del viaje de Chihiro. Y es una peli larga, liosa, eso, un poco aburrida, sobre todo. Yo creo, un poco eufemismo ahí, más bien bastante aburrida. Pero en el apartado de la animación, como decimos siempre, desatada, eso sí. Muy steampunk, el diseño del castillo mola mogollón. Pero a mí eso, me parece que la historia es demasiado liosa. Howl vuelve a ser un poco Haru, lo que decía antes, esa figura así mágica y que no sabe relacionarse con los demás. Y bueno, volvemos a tener antidelicismo y nada. Eso, la veo muy, muy, muy intentando, muy un intento de volver a ser, a hacer el viaje de Chihiro. A mí me encanta. A mí es una de mis favoritas. ¿Qué quieres que le diga? A mí no me aburrió nada. Es una película bastante. No llega a. Claro, es que no llega a los niveles de las otras dos. Porque no aparecen tantos personajes. Pero, por ejemplo, el diseño del castillo está hecho en 2D. O sea, es que es impresionante. Porque yo la primera vez que lo vi creía que estaba hecho por ordenador. Y luego al ver el documental de cómo hicieron el castillo y no, o sea, que es una locura. De ahora mismo exactamente no me recuerdo cómo era, pero que en realidad no hay efectos especiales en 3D, que todo eso está dibujado a mano. Y es un diseño impresionante, nada tan loco, y que quedará tan bien, y que esté hecho de verdad a mano en 2D. Y a mí la historia me gustó, porque también tiene ese volvemos a ese punto en el que la protagonista, aunque parezca que es una... por ejemplo, porque al principio aparece así, en el que Howl ayuda a ella a escapar de una situación al principio, pero es casi la única vez en la que Howl es el salvador. El resto de la película es ella como una especie de apoyo moral de Howl, porque viene a ser una especie de hechicero al que obligan a participar en una guerra, él no quiere... Y es algo que le afecta a él de una manera muy grande. Y se tiene que apoyar en ella todo el rato. Y es ella la que tiene que estar tirando de él. Y la que tiene que ser la fuerte en esta película. Aunque él sea un hechicero súper poderoso que se convierte en un monstruo y y no sé qué. Pero es ella la que la acaba sacando adelante. Y me encantó cómo se ve, cómo rompe ella el hechizo. Cómo, porque yo no me lo esperaba... para nada que en realidad la forma de en fin que me gustó muchísimo cómo dan ese giro y a mí me gusta bastante, la verdad. Bueno, pero aún no había tocado fondo el estudio, ¿no? Me gustó bastante, también te digo que hace tiempo no la veo. ¿Eh? Que aún no había tocado fondo el estudio, ¿no? Eso pasó en la siguiente peli. Sí, aquí vale, aquí hay que explicar cosas. Explica. Saca la pizarra. Buscando un heredero a Miyazaki, porque el señor ya se estaba haciendo mayor y tal, ahora mismo en la actualidad tiene 79 años y lleva como dos retiros o así, llamaron a su hijo, que en realidad no sé si era ilustrador o arquitecto o alguna cosa así, nunca había trabajado ni en animación ni en nada. Le dijeron, oye, vente para acá, nos ayuda aquí con unas cositas y tal. Y al final le engañaron, le dijeron de que dirigiera esta película. Y su padre le dijo que no. Su padre no quería, pero el resto de los productores sí querían. O sea, y como son los que ponen, los que mueven las películas, los que suelen poner más el dinero, pues al final Cuentos de Terramar salió adelante con Goro como guionista. Durante la producción no se hablaron, porque hay un momento en el que, en uno de los documentales que vi, cuando Miyazaki estaba, él mientras Goro estaba con Cuentos de Terramar, él estaba comenzando con Ponyo en el Acantilado. Y cuando se acercaba en su estudio personal, y cuando se acercaba al estudio donde estaban los dibujantes y tal, y veía a su hijo en una habitación, se ponía en modo ninja y lo esquivaba. O sea, se tiraron bastante. Llegó el estreno de la película y todo mal. Y o sea, hay un momento en el que están en la primera proyección para los productores y todo eso, en el que él se sale de la película a mitad de la película, llevándose las manos a la cabeza. O sea, a saber lo que le pasaba por la cabeza, o sea, todo mal, porque Cuentos de Terramar está basado en un libro de una saga de libros que, en fin, que en principio los productores lo que querían es que, claro, triunfar esta película, triunfar a Goro, tener un heredero y tener una franquicia. Y película. El apellido también, yo creo que el apellido, o sea, que ese apellido aparezca en el póster de una película o en... Claro, tira mucho. Aunque tira mucho más que si es cualquier otro. Sí, no, o sea, claro, si era por eso. Pero todo salió mal, todo mal. La película creo que tiene de bien los primeros 15 minutos, luego se cae completamente, se convierte... Yo recuerdo que me dormí dos veces viéndola, era un coñazo, no te enterabas de nada. Porque, yo qué sé, te cuentan al principio como una especie de introducción con la mitología y no sé qué, y hay dragones y tal, y luego no pasa nada de eso. Luego la historia de un príncipe que mata a su padre por no sé qué. Te cuentan la historia a mitad, te la cuentan fatal, un coñazo, un aburrimiento. Yo qué sé, todo mal. Al final Miyazaki le mandó una carta en plan de que, bueno... Me cago en tu puta madre. A su hijo, en plan de que se había esforzado mucho en la película y que estaba bien. O sea, una carta muy corta. O sea, en plan de, madre mía, ¿cómo apoyo? Que es mi hijo, por Dios. ¿Cómo sí. le apoyo sin decirle que es una mierda? Sí, creo que cuento una cosa. Ojalá algún podcast, lo anuncio desde aquí, haga un especial hijos de famosos que no han llegado a ser ni la mitad de sus padres, o sea, que no han conseguido como continuar la estela familiar. Por ejemplo, el hijo de Cruyff, el hijo de JJ Abrams, otro, o sea, el hijo de Tom Hanks, o sea, gente que no ha conseguido ni la enésima parte que sus padres. El hijo de Will Smith. Uf, ¿Habéis visto cómo está el hijo de Will Smith ahora? Que se ha convertido en un rapero chungo. Con... Eso es lo que era el padre. Si es le que el ha pasado padre como al de Aquí no hay quien viva, ¿no? Al niño de Aquí no hay quien viva. Es el padre de un rapero chungo, sí. En su momento, hasta que luego se reformó y hizo la serie El Príncipe Bel-Air. Sí, bueno, de eso hace 50 años ya. O sea, Will se reformó y su hijo ha vivido en otro mundo. Pero vamos, o sea, han hecho el viaje... o sea, yo flipé cuando vi una foto actual, de verdad, buscad una foto del hijo de Will Smith actual, que vaya a flipar. O sea, como sí, de verdad, como el chaval este de Aquí no quien viva. Dije, madre mía, Cuentos de Terramar es un libro, es una saga fantástica de Ursula K. Le Guin, que siempre ha tenido muy, muy buena fama, en realidad. O sea que supongo que la parte negativa de la película y tal será que no han sabido adaptarla. De hecho, aquí se abre como una especie de etapa en la que tiran mucho de adaptar textos americanos e ingleses para crear las películas. El Castillo Ambulante es una novela juvenil también. Y con un cuento de Terramar pasa lo mismo. A partir de aquí, Estudio Ghibli tira mucho de coger libros y adaptarlos, pasándoselos un poco por los huevos. Sí, es que cuando dicen que es una adaptación... En realidad creo que nunca llegan a decir que es una adaptación, sino que es una inspiración. O sea, porque toman historias como lo de Ponyo, Dicen como que se inspira en La Sirenita. Digo, bueno. Porque tú lo dices. Y, bueno, y Arrietty, que luego hablaremos, se inspira en los Borrowers. Y los Borrowers hicieron una película con John Goodman cuando yo era pequeño también, que no tiene nada que ver. Pero se basan las dos en el mismo libro, que aquí se llaman Los Incursores, creo. Sí, pero la verdad es que es algo que a mí me gusta. Que a mí me gusta bastante. Que tomen... Porque normalmente cuando, sobre todo los americanos, cogen un libro, una serie o alguna cosa y dicen, está basada en esto. Básicamente vamos a copiar la historia, vamos a pasarla por el forro de los cojones y hacerla peor. Y aquí por lo menos las adaptaciones, las versiones, las inspiraciones que han tenido de ciertos libros, los autores creo que han llegado a decir que se diferencia bastante en su obra, pero que el resultado está bien, está bastante bien. Sí, pero que igual que algunas veces le sale bien, en otras, como en esta de Terramar, le sale mal. No, bueno, pero es que este es el peor caso de todos. O sea, pero que es un método... Pero porque aquí fallaron de todo. O sea, aquí hay muchas cosas... Se cruzaron muchas cosas que yo creo que no han vuelto a repetir y llevaron a que esta película fuera un total fracaso. Pero, por ejemplo, la relación de Hayao y Goro estuvo muy resentida en esta película, pero más adelante Goro vuelve a hacer otra película, esta vez con su padre de guionista, y la cosa sale mejor. Por eso te digo que yo creo que aquí se juntaron muchas cosas, se juntaron las relaciones, la relación que tienen ellos dos, porque incluso Hayao ha dicho en más de una ocasión que ha sido un padre distante, pues se centra en su trabajo y ya. Y creo que incluso allá cuando sale de. Cuando tú ves el documental y ves que sale de ver la película, básicamente lo que dice es que Goro ha reflejado en esa película, no sé, sus traumas y su de mierda que tiene por haber tenido un padre de mierda. Y que se ve que a partir de eso se reconciliaron y ya están. Es más, yo creo que a partir de eso se reconciliaron y por ello existe la película de Ponyo. Miyazaki la hizo para su nieto. Uh-huh. Pues hablemos un poco de Ponyo. Uh-huh. Bueno, espera. Ponyo salió poco después de Terramar. Y, en fin, yo creo que muchos buscábamos quitarnos el mal sabor de boca de Terramar. Pero, claro, aquí visualmente nos encontramos con una película inspirada en La Sirenita. Inspirada, se puede decir, pues porque viene a ser un ser del mar, que es como un pececito que quiere ser una niña. Para conocer a un niño. O sea, en eso, ya. El resto ya es historia de Miyazaki, que lo cuenta como a él le da la gana. Es una historia muy visualmente muy bonita, muy luminosa. Está muy orientada al público infantil y se nota muchísimo que eso que Miyazaki la hizo para su nieto, o creo que era nieta, no sé, en fin, que la hizo para niños, y se nota un montón. Visualmente es una maravilla, pero eso, tú ves la peli y dices, bueno, esta película es para verla con tu hijo o tu sobrino o lo que sea. Sí, quizás tras, porque El Castillo Ambulante de crítica no fue muy bien. Y tras intentar repetir Chihiro, pues hizo lo que hacen muchos creadores. No me ha servido seguir tirando por ahí. Voy a volver a mis inicios. Voy a volver a Totoro. Voy a volver a esas historias que eran más sencillitas, más esquemáticas, pero que permitían que la animación se luciese. Y ahora, con los medios que tengo a mi alcance, voy a lucirme todavía más en la animación. Y eso es lo que pasa con esta película, que por otra parte la criticaron también por ser muy simple. Después de Chihiro, casi todo lo que ha sacado ha sido criticado, la verdad. Uh-huh. Y sí, es una especie de mezcla de La Sirenita con Aquaman, porque las escenas de acción me parecen que tuvieron cierta influencia en el Aquaman de James Wan, porque hay una con un coche y unas olas y la chica está corriendo por las olas y tal, que me parece muy reminiscente. Y es un derroche visual y poco más también. Hay otro personaje, hay un mago por ahí que también me recuerda otra vez a Howl y a Haku y tal. Pero bueno, ahí está. Sí, la verdad es que el problema de Miyazaki es que fue mundialmente conocido con sus mejores películas. Y claro, ya cuando no has podido igualar a eso, o cuando has intentado hacer algo más simple, Es como que al autor, es como que siempre le han exigido, no, no, queremos este nivel, queremos esto de aquí. Y bueno, voy a hacer lo que me salga de los cojones. Si te gusta bien y si no, también. Que ha sido básicamente lo que ha ido haciendo el autor. O sea, él siempre ha hecho lo que le da la gana. Lo que pasa es que luego también es verdad que ya tiene cierta edad y yo creo que la intensidad, el nivel que exigen películas como Mononoke o Chihiro, ya no se lo puede dedicar. Por eso ya lleva como dos intentos de jubilarse. Que no. Ya veremos a ver si con la última película que va a estrenar, no sé si para el año que viene o así, a ver si se retirará. O yo creo. O seguramente estará por ahí, por el estudio. A ver si ya llevas toda tu vida trabajando. Tu mujer ya no sabe ni cómo eres. Pero ya te quedas ahí en plan de dando vueltas, diciendo, ¿tú qué haces? Eso es otro melón, Raúl. Gente que dice que se va a retirar muchas veces. Ah, bueno, pues tienes un millones de... Alan Moore, hola, ¿qué tal? Sí, sí. Que consiguen, así consiguen mucha atención sobre la obra que están sacando, porque dicen, va a ser lo último que voy a hacer, pero luego pasa el tiempo y les apetece sacar otra. Entonces, es curioso eso. Sí. Y un corto comentario de Arrietty. Está dirigido por... Yone Bayashi, que de momento tiene dos películas en el estudio y las dos me han gustado muchísimo. Arrietty no tiene una profundidad tampoco como otras películas del estudio, pero visualmente me parece muy muy bonita, la música me encanta. La música es buenísima, sí. La banda sonora es que me encanta, o sea, es que me pone los pelos de punta cada vez que me la pongo, y la película la tengo en Blu-ray. Me la he visto un montón de veces y eso sí, viene a ser la historia de los diminutos. O sea, si es que esa historia puede adaptarla a cualquier época y en cualquier país. Simplemente unos seres diminutos que viven en las casas, que se aprovechan de los recovecos que hay para entrar y salir, para no ser vistos. Y esta película se centra en Arrietty y en cómo se hace amiga de un niño humano y las consecuencias que esto tendrá. Sí, una relación muy chula la que tiene con el niño humano, que no se sabe muy bien hasta qué punto llega, si este chico se ha enamorado de una enana, o sea, de este ser diminuto, o si es solo amistad o lo que sea. Si se hubiera enamorado de una enana sería como el superior Spider-Man, ¿no? O como Woody Allen. Pero sí, sí. Pues nada. En fin, la siguiente película sería La colina de las amapolas, que es la segunda película de Goro Miyazaki, esta vez con su padre, con Hayao, de guionista. Esta sí ha recibido bastantes mejores críticas y en esta Goro se inspira en una novela que luego, según tengo entendido, se inspira, pero cambia lo que le da la gana. Incluso no, ni transcurre en la misma época, pero bueno, ahí está. Que se centra más en encontrar una historia costumbrista en un Japón antes de los Juegos Olímpicos y en la relación de una chica con... En fin, una relación amorosa, básicamente. Y lo dicho, esta no la he visto, la verdad es que es una de las que tengo pendientes. Y sobre todo porque como era de Goro, digo, pues paso, pero luego he leído las críticas y dicen que parece que aquí sí ha hecho un buen trabajo. Supongo que porque el problema de Cuentos de Terramar es que intentaban que Goro imitara a su padre y salió mal, y aquí parece que le han dejado a Goro hacer otro tipo de historia, otro tipo de película. Y tal vez ese hecho, junto con el hecho de estar ayudado de su padre, ha hecho que la cosa saliera mejor. Por cierto, recordad a los oyentes que todas las películas de Ghibli, todas están en Netflix. Porque hicieron un acuerdo con ellos y está todo ahí disponible, tanto Miyazaki como no Miyazaki. O sea, sí, o sea que podéis haceros escucharos el programa, veros un maratón. Si hay alguna que os pica, pues la podéis ver. Así que, vamos, estamos alineados con las últimas tecnologías. Bueno, la siguiente es una de las mejores películas del estudio, Se levanta el viento, o el viento se levanta, que es algo que me ha encantado, que el viento se levanta en España y en Latinoamérica se levanta el viento. Como que, ah, yo creía que ibas a decir que si lo dice Yoda el título es se levanta el viento, pero en España el viento se levanta. Sí. El viento se levanta, sí. La película trata la vida de Jiro Horikoshi, el hombre que diseñó el avión de combate Zero, que fue usado en el ataque de Pearl Harbor. Y esta película fue criticada muy, muy duramente. O sea, es que me fascina porque fue criticada por partidos de izquierda y por partidos de derecha. De derecha por tratar el tema de la guerra y de izquierda como que por tratarlo de una manera tan, tan buenista. Porque en realidad lo que te muestra la película es la vida de este ingeniero que quería hacer aviones, pero que claro que no quería que se utilizaran para la guerra, que lo que quería hacer era aviones. Digo, vale, eso está muy bien, pero al final estos aviones se utilizaron para lo que se utilizaron. Y Geray, ¿qué te ha parecido esta película? Pues ya el coñazo supremo, la verdad. Esta sí que es muy aburrida. Os he dicho que me gustan los aviones, la película, porque... No sé si lo he dicho alguna vez. Os he dicho que estoy en contra de la guerra, la película. Os he dicho que me retiro. La película. Sí. The movie. Sí, es un intento, yo creo que bastante descarado de hacer una cosa como más académica, ¿no? Pues eso, es un biopic de una persona célebre, digamos. Como hacer una peli, lo que se considera socialmente más seria y más buena, ¿no? Hay cero fantasía, salvo alguna escena onírica que está muy bien. O sea, todo lo que es la animación es fantástico. Eso no hace falta ni decirlo. Además, se nota un montón que ya tienen a su alcance todos los mejores medios tecnológicos y tal. Hay una escena con un terremoto chulísima. Pero lo que es la historia, pues brilla un poco por su ausencia, ¿no? Como se suele decir. Si te lees la sinopsis y la vida de un señor que diseña aviones, es eso, no hay casi más conflicto. Cierta relación de amor que tiene en su vida y poco más. Entonces yo creo que aquí el señor se vino arriba, pensaba que este va a ser su gran obra, por la que siempre iba a ser recordado y tal, y le salió el tiro por la culata, la verdad. Sí, sí. O sea, aquí estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, es un coñazo de película. O sea, quitando el hecho de lo visual y tal, que sí, que ahí da lo más grande, como siempre, pero uff, qué aburrimiento, qué poco me interesa la vida de este tío, de verdad. O sea, pero nada, ¿eh? O sea, estaba viendo la película y digo, madre mía, estaba deseando que pasara algo. O sea, es muy aburrida, muy aburrida. O sea, Miyazaki, yo creo que aquí intentó acercarse a ese lado más realista de Ghibli, o sea, estas películas más realistas que suelen hacer, y le salió mal. Le salió muy mal. Se echa mucha en falta la fantasía. Igual que en Porco Rosso también trataba de aviones, pero te metía un poquito de fantasía y de aventura. Aquí se echa mucho en falta eso. Pero bueno, es verdad que es que vale la pena verla por la animación, la verdad. Y supongo que cuando salió, pues la crítica se dividiría entre los que decían, bueno, es de Miyazaki, tiene que ser buena, y los que dirían, bueno, es de Miyazaki, pero la salió un poco aburrida. Y yo creo que por eso su plan de retirarse no ha fluctuado. Pues a ver si sería por eso. Pero vamos, sí, la película, yo qué sé. Hubiera preferido que se hubiera inspirado en la vida y luego haber hecho él lo que le saliera de los cojones, algo más fantástico y fantasioso, que no algo totalmente que muy, muy aburrido. O sea, dejémoslo. Es que ya hemos dicho muy aburrido 50 veces, no se puede decir más nada. De esta solo brilla en lo onírico, en las escenas oníricas, pero que también se centran mucho en los aviones, en realidad. ¿Os he dicho que a Miyazaki le gustan los aviones? Y por cierto, la que está preparando para, en teoría era para 2020, ahora supongo que será para 2021, se llama ¿Cómo vives? Otra vez más se vuelve a basar en un libro, en este caso de 1937, y la sinopsis es el crecimiento psicológico de un joven a través de interacciones con sus amigos y su tío. O sea que tampoco sé si eso va a ser la caña de España, esa película. Esperemos que mole. Y está trabajando en ella para que sea la peli con la que su nieto lo recuerde una vez muera. O sea que no va a ser la fiesta, eso. No va a ser una fiesta. Uh-huh. Es una fiesta. Sí. A saber. Sí. En fin. La siguiente película, no, nos quedan dos. Sería El cuento de la princesa Kaguya, que por desgracia fue la última película de Isao Takahata porque murió el hombre. Pero creo que aquí se despidió a lo grande, porque aquí tenemos un estilo visual muy distinto en el cuento de la princesa Kaguya. Y la verdad es que nos cuenta una historia que supongo que para los japoneses será conocida, que es el cuento del cortador de bambú. Una pareja de ancianos que viven en el bosque y que vivían cortando bambú. Y que el hombre una vez encuentra en una rama de bambú un bebé. Y se lo queda. Y dice, pues para mí. Y total, que acaban criando a esa niña y tal. La niña acaba creciendo rápidamente. Pasa de bebé a adolescente en cuestión de días. Y en fin, y el hombre sigue trabajando en sus cosas de corta bambú. Y lo que pasa es que cada vez que iba al bosque, pues encontraba ropas caras, dinero, oro. Y al final, después de recopilar una fortuna, pues dice, pues nos vamos a vivir a la ciudad y hacer de nuestra hija una verdadera princesa. Dice, eso es que el cielo nos está mandando un mensaje de que nuestra hija tiene que vivir como una princesa. En fin, todo sale mal. ¿Por qué? Porque feliz viviendo con su vida simple, tranquila, en el bosque, en el campo con su amigo y tal, con un chico con el que también acaba teniendo una relación muy cercana, pero las pretensiones de su padre de que ella llegue a lo más alto, de que ella tenga una vida de niña rica, es algo que lo llevará por el camino de la amargura. Y es algo que se desarrolla a lo largo de 2 horas y 17 minutos que dura la película. Que sinceramente a mí no se me hicieron muy largas. A mí me gustó, me ha gustado bastante esta película. Me parece muy bonita y muy triste también. Muy triste. No voy a desvelar cuál es el giro ni cómo va la cosa. Pero es básicamente la lucha de esta niña, de esta bueno, o ya mujer, contra el mundo, porque desde que se da a conocer en la ciudad, pues los grandes políticos, gente importante, quiere hacerse con ella, quiere casarse con ella, y ella no quiere pertenecer a nadie, ella quiere ser libre. Y es básicamente un dramón como la copa de un pino, pero es que es súper bonita y es muy triste, y eso. Nominada al Oscar también, y con un estilo artístico similar a acuarelas, ¿no? O algo así, bastante sí, curioso. Sí, eso parece, sí, sí. Como acuarelas. Sí, ese estilo de dibujo. Sí, el estilo de dibujo, la verdad es que lo lleva a un nivel impresionante, porque ayuda a que haya momentos en los que los diseños estén menos detallados y sea como más los momentos divertidos. Y luego los momentos que llega hasta un punto de detallismo muy impresionante, o incluso en ciertos momentos de enajenación y locura, en el que se desdibuja todo y acaban pareciendo las personas borrones, y es totalmente, o sea, el estilo de dibujo lo lleva al máximo, de verdad, está muy bien llevado. O sea que en su última película, Takahata, pues demostró lo que hemos dicho, que era mucho más experimental que Miyazaki, que se atrevía mucho más a cambiar de género y que es muy interesante lo que él proponía también. Totalmente. Y por último, tenemos la segunda película de Hiromasa Yonebashi, el director de Arrietty, con El recuerdo de Marnie, también basado en otra novela de una escritora británica. Y en esta nos cuenta la historia de una niña que tiene asma y que el médico la manda y que está viviendo con una familia de acogida. Que creo, no sé si era su tía o algo así. Y la cuestión es que el médico la manda a vivir al campo. O sea, dice que necesita naturaleza, que no puede seguir viviendo en la ciudad porque el asma le está afectando mucho. Y total, que su familia la acogida la manda a unos familiares, a una pareja mayor, y que pase allí el verano y tal. Y allí Ana Ana Sasaki se llama la chica, se nos muestra como una chica muy introvertida, como alguien que tiene bastantes complejos, porque no para de dibujar y se ven unos dibujos bastante bonitos, pero nunca se los enseña a nadie, siempre diciendo como que son muy feos y tal. O sea, tiene un gran complejo, un sentido del abandono porque sus padres murieron, y está viviendo en una familia de acogida, pero ella no para de sentir como que en realidad ni la quiere ni nada. Y es algo que empieza a cambiar cuando va a vivir a Hokkaido y acaba conociendo a una chica que vive en una mansión que se llama Marnie, y su relación con Marnie hará que en fin, que ella descubra cosas sobre sí misma. Y luego está el misterio que hay alrededor de Marnie, que desde el minuto uno te dicen que vive en una casa abandonada y dices, bueno, ¿aquí qué pasa? ¿Esto qué es lo que es? Pero claro, esa es parte del misterio de la película. ¿Eso que dicen de que hay cierto toque lésbico en la relación de ellas? Joder. Eso se lo dejo a ver, lo que más veo es simplemente lo que pasa es que, claro, al principio no te lo muestran porque es algo que se va desarrollando a lo largo de la película, porque de repente se conocen y hay una especie de flechazo de quiero que seas mi amiga, te necesito, porque tienen las dos niñas tienen una sensación de abandono y de soledad tan grande que cuando conocen a alguien y sienten que las dos están igual, que las dos están igual de jodidas y que quieren hacerse compañía y quieren estar juntas. Pero es algo que hasta que no va desarrollando la película tú no lo entiendes, pues tú lo ves desde el principio y ves a Ana y entiendes parte, pero encuentras a Marnie y dices, bueno, ¿y esta cría dónde ha salido? ¿Qué pasa aquí? Hasta que poco a poco las vas conociendo y entiendes la relación que acaban teniendo. Vale. Pues interesante, entonces. Muy bien. A mí me. La verdad es que me ha sorprendido. Es muy emotiva. Hay cosas que se ven venir, pero otras que te sorprenden bastante. Me ha parecido una película muy bonita, muy emotiva. Visualmente también está bastante bien. No tiene O sea, es una película bastante realista, no tiene nada más, es dos niñas en un pueblo, o sea, una mansión, no hay más por dónde tirar. Pero aún así visualmente es bastante bonita y como segunda película de este director, yo creo que vuelve a tratar el tema de la amistad. Por Ana Rieti estaba su amistad con este niño, aquí tenemos la amistad de Ana y de Marnie, cómo llenan una especie de vacío. Y la verdad es que yo la recomiendo como última película porque también esta era la última película que salió del estudio Ghibli en 2014 antes de que chaparan lo que era la sección de películas. Vale. Cosa que van a reabrir con la nueva película de Hayao Miyazaki. Vale. Bueno, la de la nueva película que supuestamente saldrá. En principio decían que querías que se estrenara antes de los Juegos Olímpicos. Que yo creo que va a ser. Yo creo que lo van a conseguir. Que antes de los Juegos Olímpicos va a salir. Ahora, este año ya no lo tengo tan claro. Pero bueno, como ahí viven de esa manera que ni se tocan ni tienen relación con ninguno, digo, seguramente pueden seguir trabajando igualmente y no para nada. Cada uno en su casa dibujando y a tomar por culo. puede ser. Y nada, este ha sido el recopilatorio de películas, porque luego Ghibli tiene un montón de cortos y tal, algunos exclusivos del Museo Ghibli que se encuentra en Tokio, que yo lo recomiendo muchísimo para los que sean fan del estudio y de sus películas. Es una cosa preciosa, bestial. Lo único que la tienda de souvenir es una cosa también bestial de cara. No compré nada, o sea, ni le de loco. Está todo carísimo, o sea, una cosa, pero dije, pero vamos, estos precios, ¿qué cojones pasa? Que al final, volviendo a la estación de metro, encontramos otra tiendecita, una tienda pequeñísima, pero que estaba petada de todo. O sea, creo que tenía casi la misma cantidad de merchandising en la mitad de espacio. Apenas te podías mover sin tocar algo. Yo estaba cojonado, digo, madre mía, voy a tirar algo, voy a tener que pagarlo. Y era más barato. Allí compramos un puzzle de Totoro, súper bonito, la verdad. Que si te lo intentas comprar por Amazon o lo que sea, te cuesta como el doble. Hombre. Sí. O sea, si haces el viaje, pasa por alguna tiendecita, porque vamos, te sale todo súper caro. Ay, Ghibli. Pues menudo recorrido hemos hecho por todas las pelis. ¿Ha habido algún otro producto que hayan hecho ellos? O... Sí, Raúl creo que nos iba a comentar sobre el famoso videojuego Ni no Kuni, al menos su primera parte, que salió en PlayStation 3. Sí, el Ni no Kuni, bueno, pues eso, fue el juego este de rol que salió en 2014 para Play 3, que yo me lo compré con bastantes ganas porque, bueno, hacía tiempo que no le daba un juego de rol. Y en general, pues un regusto bastante amargo, porque creo que tenía cosas chulas por la parte de la imaginería, lo visual, la parte chula, o sea, está muy bien, pero creo que el juego falla en dinámicas completamente. Falla, pero por todos lados, porque aquí tú tienes a tres personajes y a lo largo del juego tú te vas encontrando una especie como de seres muy parecido al rollo Pokémon, yo los puedo evolucionar, después mejorar habilidades, etcétera, pero tiene un problema de que el juego está roto, pero de una manera tremenda, porque tú tienes un personaje principal y tú al resto los puedes controlar por un sistema de gambitos, pero el resto de personajes es que están rotísimos, porque a la primera de cambio contra un jefe mueren. O sea, contra un jefe es que son completamente inútiles. Y eso me parece a mí un fallo catastrófico. Y continuamente, además, la dinámica es la misma. Llevas un jefe que no tienes mucho nivel, esperas un poco, subes un poco... Y lo mismo, con el prota hasta matarlo. Y por eso, en ese aspecto, el 2 dicen que está un poco mejor. Pero bueno, a mí ya os digo, a mí me dejó un frío. Sí, la verdad es que escuché bastante malas críticas del primero, pero del segundo dijeron que eso, que había mejorado la cosa. Lo tengo, es uno de los juegos pendientes que tengo para Play. Aunque sacaron un remaster del 1... No sé si mejorarían algo, yo creo que no. O sea que yo miré directamente al segundo y a ver qué tal. Porque si visualmente tiene así un estilo muy Miyazaki, digo, ya eso a mí me... A mí cuando el estilo ya me entraba a los ojos, con que sea entretenido, yo ya... Es como lo de Dragon Quest, o sea, yo veo los dibujos de Toriyama y digo, mira, ya me ha entretenido para 100 horas. Pues oye, el estilo de Ghibli es reconocible y es exportable a otros medios, o sea que yo creo que es un estudio que seguirá más allá de Miyazaki, que esperemos que Miyazaki siga haciendo pelis, porque yo creo que vuelva a hacer alguna de fantasía, por lo menos. Y bueno, es una marca de bastante confianza, ¿verdad? Porque casi todas las pelis que hemos comentado, pues bueno, pues sí, algunas un poco más aburridas, otras un poco más infantiles, pero todas tienen una calidad... de la que te puedes fiar, a priori. Sí, quitando Cuentos de Terramar. Que sí, ya sabemos que... Que sí, además, sí. El resto, yo qué sé, el resto que me... O como mínimo, están bien hechas. O sea, aunque te puedan aburrir, pero no es que digas que tengan una calidad visual. No, o sea, es que son buenas, es que son muy buenas. Ya el futuro del estudio, ya veremos a ver. Como dijimos, cerraron lo que era la parte de la creación de películas durante unos años. Por eso, en 2013 salieron dos, en 2014 Marnie, y ahí estamos. Llevamos un parón de unos 6 o 7 años, a ver cuándo sale esta. Y no sé si tiene alguna otra más en producción. Yo me gustaría seguir viendo trabajos de Hiromasa y Onebayashi. Porque a ver, las dos películas, la de Arrietty y la de Marnie, me han gustado bastante. Guay. Y aparte que no es muy mayor, tiene 46 años, o sea que no creo que se vaya a morir pronto. Esperemos que no. Hombre, que... En fin. Y bueno, pues ya hemos llegado un poquito al final del programa. Yo creo que ha quedado bastante bien. Además aquí Sebas nos ha dejado obnubilados con su conocimiento sobre el universo Miyazaki. Pues sí. Me lo he currado. Luego me pasa ya el cheque. Bueno, y para acabar, vamos a ver lo que nos han ido diciendo los oyentes esta semana en nuestras redes. En Twitter, por ejemplo, preguntamos que cuál era su peli favorita de Miyazaki o de Ghibli. Y, por ejemplo, b.cat, @eurecat, nos dijo: alguien por aquí puede matarme, pero vi Totoro siendo ya mayor de 16 y me pareció que igual de pequeña me habría gustado, pero como adulta, me. Es bonita, pero le falta historia. Me sorprende que a la gente le guste tantísimo. El viaje de Chihiro. El viaje de Chihiro y la princesa Mononoke le dan mil vueltas como películas para todas las edades. Es solo una opinión. Rose de Fangirl parece que está bastante contenta con la idea de que habláramos de Ghibli. OMTP nos dice: mi favorita es una que no es de Miyazaki, La tumba de las luciérnagas. A pesar de cierta dureza, no deja de ser delicada a la vez. Cierto. Joan, @JoanFerrando, nos dice: Porco Rosso me gustó muchísimo. Antes cerdo que fascista. Brutal. Mm. A Sebas le dijo Sergio, @SergioSkine, que sus favoritas son Chihiro y El castillo ambulante. Y en Facebook nos han comentado, por ejemplo, Fernando Aguilar Ruiz nos dijo que aunque le cogí mucho cariño a Porco Rosso cuando la vi hace pocos años y La princesa Mononoke me parece la perfección hecha cine, tengo un cariño muy especial por mi vecino Totoro. Christopher o el amo Peña nos dice: la tumba de las luciérnagas, El viaje de Chihiro, es difícil quedarse con una. Y Carmen C. Álvarez le contesta: hay que dejar Tura llorar con La tumba de las luciérnagas. Y le dice Christopher: ¿cómo lo sabes? Don Fernando de Montre nos dice: a ver si os atragantáis ya con el Miyazaki, que hartura. No creo que haya llegado hasta este punto del podcast. Carmen C. Álvarez dice: las he visto todas, pero Totoro ocupa un gran lugar en mi corazón. Ojo que Totoro va ganando. Y Georgie Dance dice: tenéis que hacer un especial de la Toho. Bueno. Y también hemos recibido un correo de Manel Rodríguez del MAS, que nos dice: mis preferidas son tres. La princesa Mononoke, aventura, épica y magia raudales. El viaje de Chihiro, porque me enamoré de Chihiro y su valentía. Y Porco Rosso, mi primera vez. Ánimo y gracias por el podcast. Pues más o menos nuestras tres favoritas, ¿eh? Sí. La verdad que hemos ido en consonancia ahí con todo lo que ha hecho todo el mundo. Uh-huh. Y muy bien, pues ya hemos ya llegado al final del programa, amigos. Como siempre, recordad que nos pueden escribir a dosfrikisunmurciano@gmail.com. a través de nuestro Twitter o @2F1M. Y sin más que comentar, señores, nos escuchamos en unos cuantos días. Hasta luego. Adiós. Agapibu.